ahora para su información local. Continuamos con los datos de información cercana. Hora 14, Radio Jodar, sintonía de la cadena SER. Hoy tenemos nuestro primer avance en titulares, dos asuntos de especial importancia. En primera instancia, visita hoy en clave política de la candidata número 3 al Parlamento Andaluz por el Partido Socialista, Ángeles Ferriz, que venía a hablar de políticas de empleo, pues en lo que es el arranque, los primeros actos, el carácter electoral ante las muchas, numerosas citas que tenemos por delante en este año también. Continúa ese encierro en el Ayuntamiento de Bedmar de los afectados por las expropiaciones de los terrenos junto al polígono industrial para la ampliación del mismo, que aún no han cobrado esas indemnizaciones, como conocen, fijadas ya por sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. No hay acuerdo en el formato de pago y los afectados demandan soluciones en reunión con el Ayuntamiento. Dicen que no han tenido ese encuentro en los últimos meses. Son tres familias, concretamente, de las siete afectadas las que mantienen el encierro. Una de ellas, la de la concejal popular Lourdes Salazar. Este hecho, esta circunstancia, y precisamente junto a la proximidad con las citas electorales, hace sospechar a la alcaldesa Micaela Valdiviana, maniobra de tintes políticos. Por su parte, la edil popular subraya que participa a título particular, que es su padre uno de los afectados, que suscriben la iniciativa todas las familias, que por cuestiones laborales o de otro tipo no están físicamente en ese encierro y que las fechas elegidas para el encierro son consecuencia de la falta de voluntad de la alcaldesa por reunirse con estos afectados durante más de cuatro meses que le vienen demandando esa reunión. Bueno, pues son algunos de los asuntos informativos en este día que vamos a desgranar, como siempre, tras conocer el tiempo. Buenas tardes. Las nubes van a ir aumentando de oeste a este de la provincia de Jaén hasta dejar cielos nubosos. Incluso no se descartaría al final del día alguna precipitación débil y dispersa en las sierras, sobre todo en las del nordeste. Las temperaturas hoy de momento suben, excepto en el Valle del Guadalquivir, donde se mantienen máximas que rondan los 15 grados en Jaén, Linares y Andújar, 14 en Villacarrillo y 13 en Úbeda y en Alcalá la Real. Sopla viento del oeste que va a ir aumentando hasta ser fuerte en zonas altas. Mañana martes esperan tan solo intervalos de nubes con algunas brumas y bancos de niebla matinales, aunque no se descartaría alguna precipitación débil y ocasional a primeras horas en las sierras de Cazorla y Segura. Serían de nieve por encima de los 1.000-1.200 metros. Las temperaturas mañana bajarán, esperamos sobre los 13 grados en la capital, 14 en Andújar y en Linares, 11 en Villacarrillo, 10 en Úbeda y 9 mañana de máxima en Alcalá la Real. Soplará viento del oeste que todavía por la mañana dará algunos intervalos de fuerte en zonas altas, aunque en general el viento mañana por la tarde irá disminuyendo de intensidad y girará a la componente norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Completamos datos a nivel local, 12 grados centígrados de temperatura ambiente, cielos con intervalos nubosos a lo largo de la mañana, se espera un empeoramiento también en nuestra ciudad con precipitaciones a última hora de la jornada. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite La Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. Corte programado del suministro de agua. La empresa Aguas de Jodar informa que por trabajos de reparación y mejora de la red, el martes 24 de febrero va a realizar un corte del suministro de 9 de la mañana a 1 de la tarde, que afectará a los domicilios ubicados desde la calle Joaquín Galván, calle Ancha, a la calle Granada, lado izquierdo, calles Francisco Mengíbar, Tiburcio Vargas, Jacinta Aguirre, avenida de San Sebastián, avenida de Andalucía, Instituto Juan López Morillas, calle Luis Carvajal, Nacimiento, Antonio Díaz, Andrés López y calles colindantes. Martes 24 de febrero, corte del suministro de agua de 9 de la mañana a 1 de la tarde, afectando a los domicilios ubicados entre las calles Joaquín Galván, calle Ancha y calle Granada, lado izquierdo, rogando disculpen las molestias. Gracias. Hora 14 Jodar, con Javier López. Saludos, buenas tardes. Vamos a ello, vamos a esos detalles e informativos de la jornada. En principio, visita hoy de Ángeles Ferri, la candidata número 3 al Parlamento Andaluz por el Partido Socialista, para hablar de empleo. Hablaba, reivindicaba Ferriz la apuesta de los socialistas ya donde gobiernan por los planes de empleo, y se pregunta dónde se mete el presidente provincial del Partido Popular cuando el gobierno ignora a Jaén. Dice Ferriz, no puede ser que Diputación Provincial haga un esfuerzo de 50 millones de euros, la Administración Autonómica con los programas Emplea Joven o para mayores de 30 años, y que el Partido Popular, el gobierno de España, no gaste ni un solo duro, decía, en nuestra provincia. Presentaba a la candidata el alcalde, el secretario general de los socialistas de Jodar, que hablaba precisamente de las cifras de esos programas, de las políticas de empleo de la Junta de Andalucía. 241 contratos en el municipio con cargo a esos programas de empleo joven o de mayores de 30 años. Políticas de empleo desde la Junta de Andalucía, que hay que decirlo así, en los últimos tiempos han dejado en Jodar 241 contratos. 241 contratos repartidos entre el Emplea Joven para menores de 29 años y el plan de empleo para mayores de 30 años. Exactamente, aquí en Jodar han sido 163 los menores de 29 años beneficiarios de este plan de empleo de la Junta de Andalucía, con una inversión de 255.121,83 euros, como digo, entre los contratos que se han realizado y los que quedan todavía pendientes de realizar, llegaríamos al número de 163. Y vemos también que hay alguna subida del empleo, hay que decir las cosas claras, por supuesto que vemos algunas cifras, y desde luego los socialistas somos los primeros que nos alegramos cuando vemos que en las estadísticas el empleo sube un poquito. Nos alegramos porque normalmente es nuestra gente la que lo está pasando mal. Normalmente nuestra gente la que lo está pasando mal. Y cualquier empleo que se genere más en nuestra tierra, desde luego es bienvenido. Nosotros no vamos a ser tan sumamente cínicos como lo era el señor Montoro antes de las últimas elecciones generales, donde brindaba cada vez que había un parado más, porque en cada parado él veía un voto más. Nosotros nos alegramos, pero hay que llamar las cosas por su nombre. Hay que llamar. Andalucía ha sido la comunidad autónoma que más empleo ha generado, según los datos de la última época. EPA, perdón. Uno de cada cuatro empleos generados en 2014 se ha hecho en Andalucía. Y obviamente algo tendrán que ver esos planes de empleo puestos en marcha por Susana Díaz. Y esto todo hay que ponerlo encima de la mesa. Por eso yo quería hoy compartir con vosotros, bueno, pues este esfuerzo que está haciendo la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial, que no se corresponde con esa cara dura y cinismo que tiene el Partido Popular cada vez que se pasea por nuestros pueblos, con esa complicidad De muchos alcaldes del Partido Popular. Precisamente a esa complicidad de los alcaldes, decía Ángel Ferriz, se refería en lo que al asunto de las peonadas para el acceso al subsidio agrario o la renta agraria se está produciendo. Y hablaba de esa actitud como si, decía, los municipios gobernados por el Partido Popular no tuviesen problemas esos jornaleros. El Partido Popular de Jaén, liderado por Fernández de Moya y desde luego aplaudido por tantísimos alcaldes del Partido Popular, callen. ¿Qué pasa? ¿Que los jornaleros de los pueblos gobernados por el Partido Popular han rellenado las jornales o cobran la renta agraria? ¿O no tienen los mismos problemas que los jornaleros que están en los pueblos gobernados por el Partido Socialista? ¿Dónde están estos señores y estas señoras? ¿Dónde están? Que al final los afectados... Yo le doy la palabra a José Luis. Mire, si aquí alguien está hablando en cuestiones de herramientas políticas, es que entonces no conoce la realidad de la provincia. Es decir, entonces es que no se le pega un pellizco en el estómago cuando hay gente que lo está pasando mal. Esto no es herramientas políticas. Es decir, hay determinados temas en este país que están por encima de las herramientas y los instrumentos políticos. La candidata número 3 al Parlamento Andaluz, Ángeles Ferriz, por el Partido Socialista de Acción Política, de Acto Político, en el día de hoy en nuestro municipio. El horizonte electoral está sobre la mesa y la primera cita, como saben, es sin duda el próximo marzo en el Parlamento Andaluz. Un mínimo alto y otros asuntos de la actualidad del día. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-5148. Como ya le venimos contando, en el año 2001 el Ayuntamiento de Mar expropiaba unos terrenos a 7 particulares, a 7 afectados, para la ampliación del polígono industrial de la ciudad. Lo hacía a precios de suelo rústico. Los propietarios entendían que ese suelo ya estaba calificado como urbano de uso industrial, acudieron a la justicia y finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía les dio la razón a estos propietarios y el Ayuntamiento de Mar debe indemnizarles. Ya conocían las posiciones de unos y otros, a la alcaldesa de Bernar, la Valdivia, que hablaba de las dificultades económicas del Ayuntamiento para hacer frente a una indemnización de ese calibre, la propuesta que había hecho estos vecinos de devolver parte de ese suelo, ahora ya decía en mejores condiciones, más revalorizado, y el resto económicamente hacer un plan de financiación a largo o muy largo plazo. Los vecinos no estaban conformes con esas cuestiones, sobre todo con lo de que a la devolución de suelo se refiere, y como no dicen obtener soluciones ni ser recibidos por el ayuntamiento, iniciaban esa acción de encierro que viene manteniendo en el Ayuntamiento de Mar en horario de atención al público, con lo cual lo han retomado en la mañana de hoy. Concretamente son 7 afectados, pero son 3 las familias de estas 7 que se mantienen en el encierro. Algunos de los afectados son personas de avanzada edad, incluso algunos son herederos de los titulares originales tras 14 años del inicio del proceso de expropiación. En cualquier caso, la alcaldesa, Micaela Valdivia, entiende que la actitud de este encierro, junto a la proximidad de las citas electorales, el hecho de que son solo 3 familias, y sobre todo y particularmente que una de esas familias sea la de la concejal popular en el Ayuntamiento de Mar, de Lourdes Salazar, pues esconde de fondo en una derivada política de cara a influir en la opinión pública con el motivo de estas citas electorales, especialmente la más cercana ya de las elecciones andaluzas. Por su parte, la edil popular subraya que ni muchísimo menos tiene esta cuestión un carácter de acción política, es su familia, así es su padre, uno de los afectados. El resto de las familias que no están presentes físicamente en el encierro, hasta las 7, dice Lourdes Salazar, manifiestan su apoyo a esta iniciativa, y las fechas elegidas, pues prácticamente las ha fijado la alcaldesa, decía, por no haber recibido durante más de 4 meses a estos afectados, que exigen que se haga frente a esa indemnización que la justicia les ha reconocido. En cualquier caso, palabras de una y otra, de la alcaldesa Micaela Valdivia y de la edil popular Lourdes Salazar. De los 7 vecinos afectados, solamente hay 3. Es que porque no se encerraron el año pasado, porque no se encerraron hace 6 meses, porque se han encerrado en vísperas de unas elecciones municipales y en vísperas de unas elecciones autonómicas. Coge el acta de concejal y eres alcalde las 24 horas del día. Yo estoy, sí, soy concejal de PP, pero estoy allá apoyando a mi padre porque aún no de las 7 familias afectadas. Que son 7 familias, pero físicamente están en el encierro 3, pero no por eso no están en la misma situación y están apoyándole a todos. No se acercan a las elecciones, sino solamente porque llevan ya 4 meses atrás de una reunión. Pues 4 meses, decía Lourdes Salazar, demandando esa reunión, y de ahí el porqué de esta acción en estas fechas, una ocupación, un encierro en el ayuntamiento, para ser más precisos, que piensa mantener de forma indefinida hasta que se ofrezca solución a ese problema y se haga efectiva esa indemnización. Como ya aclaraba también entre los micrófonos precisamente el padre de la concejala de la edil popular, Juan Salazar, a quien escuchamos de forma pormenorizada en el día de ayer. Bueno, pues de esta forma, son las 2:30, alcanzamos el horizonte de la información de carácter general aquí en el tiempo informativo de Hora 14, siempre en la sintonía de la SER.